las facultades del alma, es decir, el intelecto, el corazón y la conciencia. Son los elementos que hemos de continuar tratando hoy en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Son tres las facultades del alma humana que ahora estamos considerando: el intelecto o la mente, el corazón o lo que llamamos a veces los sentimientos y la conciencia. Hemos dicho de que cuando nos referimos al intelecto o la mente del hombre, no nos estamos refiriendo a el cerebro como un órgano del cuerpo, sino más bien a aquella parte inmaterial del hombre, esa parte que emplea el encéfalo para pensar, para conocer, para razonar y para juzgar. Hemos dicho también que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y que por más que sean personas muy entendidas en los conocimientos y las ciencias, que están espiritualmente muertos si no aceptan a Jesucristo. La dificultad no está en una incapacidad mental, sino en la voluntad que no quiere aceptar las consecuencias de una fe viva en Jesucristo. En la mayoría de los casos, es el orgullo personal, es decir, el amor a uno mismo, el amor propio, el que no permite al incrédulo humillarse, confesarse como un pecador perdido sin Jesucristo y pedir perdón a Dios y dar la gloria a Cristo por la salvación que solamente Él puede obrar. Los pensamientos del hombre natural, es decir, el hombre incrédulo, son pensamientos carnales. Y aquí no estamos hablando necesariamente pensamientos inmorales o viciosos, sino que estamos diciendo que son pensamientos humanos, pensamientos que solo conciernen a lo material, llenos de filosofías humanas, que no aceptan la revelación divina. El resultado de esta actitud mental es la muerte, dice Romanos 8:6. Pablo dice en Romanos 8:6 de esta manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aún es posible que personas que se ocupan todo el día o toda una vida en una actividad religiosa, con sus observancias y ritos y tradiciones y costumbres, tengan todavía una mente carnal o un ánimo natural. Esto equivale a decir que aquellas personas están perdidas. No es necesario tampoco que sean lo que llamamos paganos, no. Ningún cristiano cree que el sacerdote budista, por ejemplo, es salvo por dedicarse a mendigar y oficiar en los templos mientras sus adeptos se pierden. Por esto es que tanto el profeta Isaías, en Isaías 55, como Pedro, exhortan a todos a convertirse, a cambiar la mente, es decir, a cambiar la forma de pensar, a pensar de acuerdo con la verdad revelada de la palabra de Dios. El hecho es que no es ilógico creer en Dios y confiar el eterno destino de nuestra alma a Jesucristo. Puede ser que no sea de su agrado, pero no es contrario a la razón. El amor venció al pecado, la redención venció a la perdición. La gracia y la justicia se besaron en el Calvario, una salvación que se ofrece gratuitamente a condición de la fe es justa. ¿Por qué? Porque esta es una condición que cualquier humano sí puede cumplir y es igual para todos. Una vez que hemos aceptado la palabra de Dios, es la experiencia común que el nuevo cristiano note en cambio en su manera de pensar. Su intelecto es vivificado, su entendimiento es iluminado y todo esto de manera que ya comprende los pensamientos de Dios. Este hecho en el intelecto o la mente de pensar en conformidad con lo que Dios mismo piensa acerca de Jesucristo y acerca de la salvación por gracia, todo esto es la base para que el apóstol diga en 1 Corintios 2, 14 al 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es por una inteligencia humana superior, ni por el saber cosas ocultas, no, sino por aceptar la palabra revelada, que el cristiano tiene esta mente. Además de esto, el Hijo de Dios tiene la obligación de gobernar sus pensamientos y de amaestrar su intelecto en las cosas de Dios. Tiene el mandamiento más grande de todos, el cual es amar a Dios con toda su mente, es decir, todo su entendimiento. Filipenses 4:8 nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ciertamente, aquí tenemos la ocupación para el intelecto, ¿verdad? Y la Biblia corrobora este mandamiento en muchas de sus porciones. Por ejemplo, Efesios 1:8, Colosenses 3, del 1 al 3, Romanos 5, verso 5, Juan 3:3, 1 de Corintios 2, del 9 al 3, 1 de Pedro 2:2 y Filipenses 2:5, entre otros. Bien, esta solamente es una breve consideración sobre una de las tres facultades mayores del hombre en su naturaleza inmaterial, esto es, el intelecto o la mente. Pasemos ahora al segundo de las tres facultades, el corazón o lo que llamamos los sentimientos. El mandamiento de amar a Dios con todo el corazón nos da a entender que el hombre es responsable por sus sentimientos y por sus emociones. El hombre puede gobernar y hacer que respondan sinceramente al amor de Dios, puesto que el corazón es un órgano vital que hace circular la sangre por todo el cuerpo y la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, no es extraño que la palabra corazón tenga muchos significados. Se usa a veces como sinónimo de centro o de sentimiento interior. A veces se usa como sinónimo de ánimo o de valor, o a veces de amor o de benevolencia. En la Biblia se usa a veces también como representando al hombre mismo en el conocimiento interior de sí mismo, el cual es responsable por sus propios pensamientos. La palabra corazón aparece más de 600 veces solo en el Antiguo Testamento y más de 120 veces en el Nuevo Testamento. La palabra corazón se usa en muchos sentidos, que se aclara por un pequeño estudio de los pasajes en donde aparece, pero generalmente se refiere a la vida en términos reales, no a teorías o conceptos abstractos. El incrédulo debe buscar a Jehová de todo su corazón, reconociendo que el corazón es engañoso y sumamente malo, pero que es Dios quien hace que el corazón humano le busque. El incrédulo debe creer en su corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Luego, el incrédulo debe santificar al Señor en su corazón, es decir, poner a Cristo en el trono del corazón. Y luego, el incrédulo debe servirle con todo el corazón. Como su Señor, debe ser manso y humilde de corazón, y debe acercarse a Dios en oración con un corazón sincero que anda en verdad y que por lo tanto no le reprende. Debe velar que no haya en el corazón malo de incredulidad, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, en Hebreos 3, verso 12, y Hebreos 4, verso 12 también. Muchos sermones pueden ser hasta predicados en base a esta palabra corazón, pero lo importante es que cada cristiano tenga un corazón limpio, un corazón puesto en las cosas de arriba, porque donde está el tesoro, ahí también está el corazón, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 6. Las emociones del corazón son muy, pero muy fuertes, y deben ser cultivadas bajo el control del Espíritu Santo. Esto hace que cosas como el amor sean el fruto del Espíritu, y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Conforme lo hizo Cristo, el cristiano también debe amar la justicia y aborrecer la maldad. Debemos gozarnos en el Señor, dice Filipenses 4:4. Gozarnos con los que se gozan, y llorar con los que lloran. Aún en el tiempo de la muerte de un ser querido y fiel, el cristiano no debe entristecerse como los otros que no tienen esperanza, dice Pablo. Amable oyente, no es un pecado demostrar emoción. Jesús mismo lo hizo. La Biblia dice que Jesús lloró, que fue conmovido en espíritu, que se regocijaba en su corazón y hasta llegó a mostrar ira contra la injusticia, la hipocresía y la falta de misericordia. Uno de los grandes peligros para las iglesias cristianas es la tibieza, el dejar el primer amor, siendo sobremanera tolerantes con el pecado, dice Apocalipsis. La tercera facultad de las tres mayores del hombre son la facultad de la conciencia. Y la palabra compuesta conciencia significa conocimiento junto, es decir, conocimiento doble. En el griego del Nuevo Testamento se usa la palabra suneidesis unas 30 veces y quiere decir un conocimiento que acompaña o co-percepción. En español, la palabra conciencia tiene dos distintas acepciones. En primer lugar, la palabra conciencia habla del conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Por esto es que decimos que una persona que ha perdido el conocimiento por un desmayo o por algún golpe no está consciente y en este caso no tiene nada que ver con las cosas de la moral. En segundo lugar, cuando hablamos de la conciencia, también estamos hablando de la propiedad del espíritu humano. Esta propiedad para formar juicios normativos, espontáneos e inmediatos sobre la bondad o la maldad de ciertos actos individuales determinados. Es en este último sentido que hacemos uso de la palabra en este estudio que ahora vamos a llevar sobre la conciencia. Hay otras definiciones de la conciencia humana, como por ejemplo algunos dicen que la conciencia es la voz de Dios en el alma del hombre. Hay otros que dicen que la conciencia es la voz de Dios en el espíritu humano. Y hay otros que dicen que la conciencia es el juicio del hombre aplicado a su propia conducta. Otros denominan la conciencia como la facultad moral del hombre, cuando él actúa sobre hechos y el carácter de la persona, juzgando, aprobando o condenando algo de acuerdo con la norma de lo justo y lo injusto que el alma acepta. Por la naturaleza moral del hombre, nos referimos a aquellas cualidades que le hacen apto para ejecutar acciones buenas o acciones malas. Estas capacidades son el intelecto, la sensibilidad y la voluntad, juntos con aquel poder peculiar de diferenciar y de impulso que llamamos conciencia. Para poder hacer un acto moral, por ejemplo, el hombre tiene el intelecto, es decir, la razón. Esto le capacita para discernir entre lo bueno y lo malo. El hombre también tiene la sensibilidad para poder ser movido por cada una de estas capacidades y tiene la libre voluntad para poder hacer o lo uno o lo otro. Pero en conexión con estas tres facultades, hay una especie de actividad que abarca las tres y sin la cual no puede haber acción moral, es decir, no puede haber la actividad de la conciencia. La conciencia aplica entonces la ley moral a los casos particulares de nuestra experiencia personal y proclama nuestra obligación para con ella. La conciencia es el poder judicial y moral del alma, el poder interior que juzga y demanda. Estaremos viendo más sobre la conciencia en cuestión a la naturaleza inmaterial del hombre en la próxima clase. Lo que concierne a la conciencia lo terminaremos en la próxima edición de este programa. Queremos recordarle también que la invitación para que nos escriba está abierta y esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.